Cabuya, luchas justas y dignidad. Acabamos de escuchar la canción Justicia de Lily Downs en este su programa de Radio La Cabuya. Los acompaña Wilmar y la compañera. Y por este lado, Neri también. Está descontrolado este parque de peseta, ¿ah? ¿Eh? Alegre rebeldía. Ríos para la vida, gritan por allá. No para la muerte. Y es que justo hoy estamos trabajando, estamos conversando un poco sobre el tema de la defensa de territorios. Ahora queremos conversar con los compañeros y compañeras que tenemos aquí de Ríos Vivos. Y aquí a mi izquierda tengo a la compañera Angélica. Y nosotros queríamos que nos conversaras un poco sobre la situación de la defensa del agua aquí en la zona sur, la defensa de los ríos, cómo se desenvuelve la lucha. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con todas y todos. Bueno, sí, para contarles un poquito, entre 2012 y 2014 se da un boom de proyectos hidroeléctricos de empresa privada en ríos de los cantones Pérez Zeledón, Buenos Aires y Cotobruz. Entonces, 15 proyectos diferentes de inversión extranjera y costarricense. Bueno, pues entra en un trámite para aprobar su proyecto para poder producir energía hidroeléctrica y venderla al ICE. Entonces, para contarles, han sido, bueno, pues todos esos años de lucha de las diferentes comunidades que cercanas a todos estos ríos que pensaban represar. Al día de hoy, gracias a todas estas luchas, 14 de estos 15 proyectos hidroeléctricos están archivados, pero bueno, por el momento hay aún un proyecto hidroeléctrico que está muy activo, que es el PH San Rafael, cercano a las comunidades de los compañeros y compañeras acá también. Y contanos, Angélica, ¿por qué es importante defender los ríos o por qué una persona que tal vez esté en su casa, que no tenga mucho conocimiento sobre esto, pensaría que la energía eléctrica es muy importante porque la usamos todos los días, incluso acá para poder transmitir utilizamos energía? Pero ¿cuál es esa importancia de defender los ríos y por qué la consigna de ustedes es ríos para la vida y no para la muerte? ¿Qué significa eso? ¿Cómo explicarle a esas personas? Bueno, pues si no hay agua, no hay vida. Y bueno, en nuestro caso, la lucha ha sido para que no vendan nuestros ríos para la generación hidroeléctrica, pero pues hay muchos otros factores que también afectan a nuestros ríos, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, invitamos a todas y a todos los que están acá presentes en el parque y a todo y a usted que nos escucha desde su casa, desde su trabajo, a también unirse a estas luchas, ¿verdad? Por nuestros ríos, por nuestra agua. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Si nosotros las personas no protegemos nuestra agua, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, nosotros hemos tenido estas experiencias de lucha en donde hemos visto que, bueno, si no nos despabilamos, nos dejan sin agua simplemente. En el caso de las represas hidroeléctricas, por ejemplo, todos esos pequeños hidroeléctricas privadas en ríos iban a ser del tipo de hidroeléctrica a filo de agua. Entonces, como por ejemplo, digamos en el río cercano a donde yo vivo, lo que se pretendía hacer era, bueno, pues entubar. ¿Cuál es el río? El río Convento, ajá, en Buenos Aires, Pérez Zeledón. Entonces, bueno, pues lo que hace la empresa entonces es concesionar parte del agua del río para producir electricidad, pero entonces es agua que se saca del río y que ya no va a estar ahí, entonces es como que afecta el ecosistema, asesina el río. Porque igual en época seca, o sea, aunque hay un cierto porcentaje que por ley hay que dejar supuestamente el caudal del río, y bueno, en contexto de cambio climático ese porcentaje es simplemente ridículo. Y de todas maneras hemos visto en otros ríos del país, como en la zona norte, e inclusive en ríos cercanos acá también, el río San Juan, que en época seca se secan. Aunque dejan el porcentaje del caudal del río que por ley hay que dejar, los ríos se secan y pues mueren. Exacto, pues aquí estamos hablando también de la cercanía de los ríos, de lo que implica el río para la vida de la comunidad, ¿no? Y también de todos esos seres vivos que conviven y que tienen un ciclo de la vida a partir de los ríos, ¿no? Y bueno, también tenemos otros compañeros que nos van a seguir hablando sobre esta conexión que existe entre los ríos y las comunidades. Así que don Giovanni, convérsenos un poco sobre este proyecto hidroeléctrico que va a afectar al río San Rafael. Bueno, muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Giovanni Arias Segura. Saludar aquí en la presencia de la radio y público en general. Yo soy vecino de la comunidad de San Rafael, donde quieren hacer ese proyecto hidroeléctrico. Allá para más o menos decirles así, comentarles los inicios de esto. Allá por más o menos 9 de noviembre del 2012, se empezó a ver cosas anomálicas sobre la zona de nosotros. Gente llegando a las casas, carros, buscando comentar qué parecía un proyecto hidroeléctrico en ese pueblo, en ese río. Y empezaron así a involucrar a la gente y a enredar a la gente de esa forma. ¿Cómo se iba a hacer un proyecto hidroeléctrico en ese río San Rafael? Para más o menos ir así dando tumbos de una vez, en ese día 9 del 12, 9 de noviembre del 2012, se anunció una reunión en Fátima de San Pedro para ya aprobar el proyecto. Invitaron a todas las familias, más o menos unas 20 familias de donde iba a ser aprovechadas sobre el proyecto hidroeléctrico, y hicieron una reunión. Plantearon una reunión con funcionarios de Hernán Solís, como quien dicen, toda la gama, toda la pelota fuerte, para ya darle inicio a ese proyecto hidroeléctrico. Ahí fue donde yo veí que la cosa estaba fea. Entonces yo, con mi moto, yo me fui y avisé a algunos líderes como San Rafael, La Unión y qué sé yo, San Jerónimo, y se hizo una contra. Ese día a las 2 de la tarde en Fátima se hizo una contra de un gran poco de gente, que nos explicaran qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que iba a suceder. Se dio un encontronazo ahí, y ahí empezó este problema de este tal proyecto hidroeléctrico del río San Rafael, hace 5 años más o menos. Ok, entonces usted nos habla de que fue la misma empresa la que llegó al territorio, empezó a conversar con la gente, a llamarlas para promocionar y vender su proyecto, sin haber explicaciones claras sobre de qué se trataba y cuál iba a ser el impacto. Y ustedes, al enterarse, entonces movilizaron a las personas. Y de esa fecha para acá, ¿cómo ha sido el avance de este intento de represa del río? ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? Lo más difícil y lo demás desastroso e indignante es que ellos llegaron comprando los líderes de las organizaciones, como asociaciones de desarrollo, organizaciones de la iglesia, escuela, qué sé yo. Ellos llegan buscando las cabezas, asadas y qué sé yo, y comprando esas personas. Entonces, por ahí fue donde empezó la lucha más difícil. Y sí, yo creo que por aquí esto ha sido muy difícil, porque con limitaciones y toda esta gente encima, ha sido digamos, muy, muy estresante, porque en lo que es la salud, la gente se ha enfermado, es un estrés, es una tensión. Ver esa gente metida en el río haciendo estudios, haciendo una cosa, haciendo otra. Y de una u otra forma han obtenido todo, han obtenido casi todos los permisos erróneamente. Ok, muchas gracias, don Giovanni. Ahora queremos conversar un poco con Eliezer Corrales Chumi sobre el impacto que ha tenido en las comunidades, algunas anécdotas que usted nos pueda contar. Buenos días, me voy a salir un poquito del tema porque me vio un tema ahí con ella bastante interesante. ¿Por qué los oponemos? Porque en el mundo agua potable lo que tenemos es un 20%, nada de agua potable. Creemos que tenemos toda el agua del mundo, y un 20% para mí, yo lo veo demasiado poco en el mundo. Es un tema que me interesa. Otro temita que se me quedó ahí: tenemos 15 ríos privados, pero tenemos 3 deslices en la zona sur. Son 18 proyectos. Son temas que se las trae. Lo vi interesante, por eso me salí el tema que me estaba preguntando, porque lo veo muy interesante. ¿Por qué los oponemos? Porque no tenemos agua. Para empezar con el tema, nosotros lo ponemos por el proyecto. Tenemos 3 anécdotas muy, muy interesantes. Uno, el filo de agua, lo van a dejar un 5%, primer proyecto que los quitan un 5% del 10% legal. La otra anécdota es, tenemos una falla hidrológica en Zapotal. Nosotros estamos por debajo de Zapotal. Van a hacer un lago de 2 hectáreas en el barrio El Cuzuco, dentro de la falla casi. ¿Qué pasaría si esa falla falla y nosotros estamos por debajo del el lago? La otra, tiene que dinamitar para pasar la tubería el diámetro un poquitico más grande que yo, por debajo la falla. ¿Quién los asegura que esa falla no se activa? ¿Quién los comprueba que eso no va a realizarse? Los oponemos. La otra, no tenemos agua en el distrito de San Pedro porque San Jerónimo no tiene agua potable. 300 personas sin agua potable. Es lógico, dice la ley que lo primero, lo hídrico es para el consumo humano. Sí, yo estoy de acuerdo, pero si yo concesiono mi río y el consumo humano quiere el agua, Hernán Solís simplemente me va a decir, pague, tenemos recursos para pagar, ¿cuánto? Lo que ellos quieran cobrar porque el agua es de ellos. Los hemos resistido, tenemos una comunidad bastante resistente, 95% de oposición, que hicimos que el proyecto no va. Hicimos la caminata, no los escucharon en ningún lado, no existimos, somos invisibles. Entonces, volvimos a intentarlo con la otra caminata promovida por el grupo, cerrar el puente del río San Pedro. Lo cerramos total, 200 personas, fuimos tan negros y tan feos. Así le decía yo a los compañeros míos, resistiendo y diciéndolo, porque los tuvieron 2 horas ahí al puro sol y nadie respondía lo que queríamos. Ese tema ahí los desgastó aproximadamente 2 horas hasta que llegó la policía y negociamos abrir un carril. Eso tenemos, vamos en proyectados y estamos organizándolos en lo que llamamos el búnker de guerra, porque ellos van enfocados a la hidroeléctrica, va porque va por encima del pueblo. Muchas gracias, don Elicer. De verdad que es impresionante el tema aquí en la zona sur sobre el control de los ríos y cómo se quieren hacer dueños de todos los ríos, aunque se pase por arriba del consumo humano. Entonces, para cerrar este bloque, queríamos escuchar también las palabras de doña Isabel Solís, un poco que nos cuente también sobre anécdotas aquí en cuanto a la lucha por la defensa de los ríos de la zona sur. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Pérez Celedón, ojalá nos esté escuchando y ojalá cale este mensajito en la mente de todos, especialmente los jóvenes, los niños, los adultos. Como dijo la compañera, espabilémonos. Nos quieren robar los ríos, es verdad, y a cuenta de fuerza. Tenemos todo en contra. Nosotros, una anécdota muy reciente fue después de la tormenta de Ney. Ellos son astutos, son muy astutos. Ellos se valen de todo y para todo. Llegaron ofreciendo ayudas para camino, ayudas que ni se necesitaban, en lugares que ni tan siquiera había pasado nada. Ahí nos ofrecían mejorar los caminos y bajo y maquinaria. Se les advirtió que no, que la comunidad para eso está aquí muy cerquita, la municipalidad. Para eso tenemos un gobierno que es el que se encarga de infraestructura comunal y regional y todo lo que tenga que ver con arreglos de caminos y todo lo que tiene que ser. Se les advirtió al alcalde, se les advirtió a todo el mundo y el líder, ex líder comunal, porque ya casi no es mucho, que está conectado con Hernán Solís, dijo voy porque voy con maquinaria. Nosotros igual dijimos vamos porque vamos a pararlo y nos paramos en media montaña y allá llegó la policía. Fuimos agredidos, mujeres y hombres, y amenazados de cárcel. Y dijimos si va uno vamos todos. Al final paramos todos aquí en el tribunal con una demanda porque habíamos agredido patrullas, porque habíamos agredido, golpeado patrullas, porque habíamos agredido policías, porque habíamos hecho cosas como siempre que nunca hicimos. Gracias a Dios y a las capacitaciones que hemos recibido y los asesoramientos, grabamos buenos videos, buenas fotos, también teníamos todo bien listo y ni siquiera una hora tuvimos que defendernos porque con todo lo que lo traíamos, fuimos liberados inmediatamente. Pero las anécdotas son muy, muy tristes todas. En esto es, como dijo el compañero, es muy duro, es una lucha muy difícil, familias contra familias, pueblos contra pueblos, campesinos contra campesinos, dinero contra pobres, porque es así. La lucha de nosotros es dura porque no tenemos nada más que el corazón y la fuerza, pero lo tenemos todo, porque cuando uno tiene el corazón y tiene la fuerza, tiene todo. Ellos solo tienen la angurria y la mala fe. Nosotros seguimos, porque seguimos también, como dicen ellos, y no vamos a parar. Hoy es muy difícil. Vecinos que antes iban a misa, iban a la fiesta, iban a la escuela, compartían en juntas de educación, en asociaciones de desarrollo. Hoy no existe eso en 4 comunidades, especialmente de San Pedro de Pérez Celedón. Yo vivo en la comunidad de San Jerónimo, una comunidad, soy testiga de una lucha de 14 años, ya casi 15, por un acueducto, y no lo hemos podido tener. Y esta gente, en términos de días, con permisos y todo, para represar un río que nace en las montañas de mi comunidad, un río que es de nosotros, un río al cual ya no vamos a poder tener acceso ni para riego de hortaliza entre un tiempo, donde no vamos a poder tener un animalito para nada, donde no vamos a poder producir nada. En San Jerónimo no se va a poder, es una zona turística, y no vamos a poder accesar a muchas fuentes y a muchas aguas, porque una vez que esta gente, después de la tormenta peor, los ríos quedaron despoblados, no hay montaña casi cerca de los ríos, entonces el río está casi seco en esta época sin ser represado. Ahora con 4.500 litros por segundo, ¿qué es lo que tienen concesionado? ¿Qué puede quedarnos a nosotros? El asunto es serio, porque una vez que eso no lo tengan ellos abajo, nada más van a llegar y nos van a decir, usted no puede tocar esta agua, usted no puede tocar esta agua. Entonces, creemos que tenemos todo en contra. Y lo más que tenemos en contra son los gobiernos, y lo más que tenemos en contra son las municipalidades. De ahí no hemos recibido nada más que pleitos y en contra todo. Lo más que tenemos en contra es el dinero encima de los pobres, como siempre. Y ellos lo que quieren es que nosotros nos cansemos, pero ya tenemos mucha fuerza, mucho apoyo a nivel nacional. Ya no estamos solos como empezamos 3 gatos, decían, 3 chucuyos en un palo. Ya no somos 3 chucuyos, ya somos muchos, porque tenemos gente de todo el país con nosotros, para una bendición. Y por eso, porque nos hemos movido y hay gente que todavía cree en esto, y por eso estamos nosotros aquí. Esta es la organización de Ríos Vivos, que lucha por la liberación de los ríos y denuncia también la complicidad del Estado, la complicidad del tribunal que criminaliza a las personas que defienden la vida. Así que quédese con nosotros, esta es La Cabulla. Damos pase para la canción Todas las Luchas, de Café Huancasco de Honduras. Adelante, maestro. Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz. La voz. Se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició, pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Acabe su cosecha de políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Me cuentan que el sol hoy se halló más luminoso. Me dicen que el mar hoy se halló más quinto, más red. Porque allá en el sur se le enseña al poderoso que la libertad no es necesidad de poco ser. Derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos es endeble, arrendable, estrujable, comprable, pagable. Inalienable, dije. Mucho menos es vendible. Amigos y amigas, radioescuchas de todo el país. Los estamos invitando para este 5 y 6 de mayo al primer Festival Ambiental San Rafael de San Pedro Pérez Celedón. Nuestra idea con esta fiesta es la de recordar la importancia del río San Rafael y toda la naturaleza que son parte de nuestro hogar. El sábado 5 tendremos karaoke bailable y el domingo 6 habrá una variedad de actividades, entre talleres, juegos para niños y niñas, pintacaritas, charlas y mucho más a partir de las 9 de la mañana en el Salón Comunal de San Rafael de San Pedro. Tendremos ventas de comida, con lo cual se estarán colectando fondos para la Comisión Prodefensa del Río. Además, todo el día habrá intercambio de semillas, entonces traiga todas las semillas que tenga para compartir. También tendremos música cultural con artistas de diferentes partes del país. Con mucho cariño y respeto se despide de ustedes, Isabel Solís, de la Comisión Prodefensa del Río San Rafael de San Pedro Pérez Celedón. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Muy buenos días, amigas y amigos. Desde la Comisión Defensora de los Ríos, Convento y Senador, les queremos invitar a la Cuarta Fiesta del Agua Longumay, que estaremos realizando este próximo sábado 12 de mayo en el Rancho de Una Proa, en Longumay de Volcán de Buenos Aires. Estaremos a partir de las 9 de la mañana con diversas charlas y talleres totalmente gratuitas para todo el mundo y también con juegos para niños y niñas durante toda la mañana. Aprovechando que el 15 de mayo es el Día del Agricultor y de la Agricultora, tendremos intercambio de semillas y Feria de la Agricultura durante todo el día. Así que venga, aproveche, traiga sus semillitas y ayúdenos a activar la economía local. También tendremos un conversatorio con invitados e invitadas de la Comisión Pro Defensa del Río San Rafael y de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, para que nos cuente un poquito sobre su experiencia y sobre la situación del agua en el país. Por último, cerraremos con una grandiosa noche cultural, con música, teatro y circo, para compartir todos y todas juntas en comunidad, mientras recordamos la importancia de nuestros ríos. Así que les esperamos este próximo 12 de mayo en el Rancho de Una Proa, para la Cuarta Fiesta del Agua Longumay. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Seguimos en La Cabuya transmitiendo desde el Parque de Pérez Celedón y tenemos un montón de saludos acá de la comunidad. Un saludo a Efraín Gamboa del Verdugo, que nos prestó las sillas donde estamos sentados y sentadas muy cómodamente, conversando acá desde el parque, al restaurante y hotel Chirripó, también al albergue Montaña Verde, que nos recibió muy calurosamente y nos mantuvo chineados y muy bien alimentados y alimentadas durante estos días. Y también a las compañeras y compañeros que vienen desde México, El Salvador, Nicaragua, Cabagra y Salitre, porque la defensa de los territorios trasciende las fronteras. También saludamos a Gretel Montero, que sintoniza desde México por redes sociales. Así que tenemos un montón de público acá en Pérez Celedón que está conectado y conectada con esta lucha territorial. Saludos bien. También a todos los presentes aquí en el Parque de Pérez Celedón que nos están sintonizando en vivo. Y a las presentes también. Y a las presentes. Ahora en esta segunda parte de este programa tenemos a dos personas muy especiales, al compañero Gabriel desde Nicaragua y a la compañera May Molina que nos acompaña desde El Salvador, quienes nos estarán conversando también sobre las diferentes luchas en los territorios de ambos países. Así es. Gabriel Jaime Rodríguez nos visita desde la Fundación del Río, allá al otro lado del río San Juan, el pueblo hermano nicaragüense. Cuéntenos, Gabriel, ¿qué sucede por allá en cuanto a la defensa del territorio que están defendiendo los y las compañeras de Nicaragua? Primeramente, gracias por la invitación que me hacen para participar en el programa. Realmente no hay espacios como este, ya quedan pocos los espacios para participar y donde uno puede opinar, y me parece interesante, ¿no?, poder estar al aire libre y conversar acá con ustedes. Efectivamente, pertenezco a la Fundación del Río en Nicaragua, es una organización que tiene aproximadamente 27 años de trabajo en el sureste. He estado escuchando toda la problemática que tiene que ver con el derecho al agua, el derecho al acceso al agua, y no solamente agua en cantidad, sino agua y calidad también, que es lo más importante. En el territorio de Río San Juan hay muchas de las luchas parecidas. Podría mencionar algunas, por ejemplo, todo el tema de minería que está avanzando, el tema de monocultivo, la zona norte de Costa Rica, que está frontera con nosotros, tiene todo el tema de monocultivo de la piña, y también es una afectación directa a las fuentes de agua. Todos los ríos que salen de la zona norte, que caen al río San Juan, pues también son afectados directamente con toda la contaminación. Y por ahí también, ya dentro del mero río San Juan, hay monocultivo de palma africana, melina y también otras pretensiones también de sembrar piña en el territorio y que estamos también trabajando para que la gente entienda y se sensibilice los daños que ocasionan todo este tema del monocultivo. Y también todo el desplazamiento que hacen estas grandes empresas, estos megaproyectos con relación a la tenencia de la tierra de los campesinos y las campesinas, que los van desplazando y los van tirando hacia otros territorios buscando tierra. También considerando de que el agua no solamente hay que defenderla por defenderla, sino que también tiene una lógica de otros recursos, por ejemplo, que se vinculan con el agua, en este caso el bosque. El bosque está súper relacionado con el agua y nosotros tenemos una lógica también de defensa de los bosques porque consideramos de que las recargas de agua están ahí, donde está el bosque. Una de las luchas principales que tenemos de todas estas recargas de agua es la Reserva Indio Maíz, que es donde prácticamente la compartimos con Costa Rica, en la zona norte y sur, ¿no?, del país de Nicaragua. Y que además es una de las más importantes de Centroamérica. Además, entonces tenemos una campaña con relación a este territorio donde pues hasta en los últimos años ha sido invadido, ha sido colonizado, está igual contaminándose los ríos importantes que hay dentro de esta área. Y tenemos toda una campaña de sensibilización, de exigencia también al gobierno central para que aplique las leyes. Un área protegida, no debería haber nadie viviendo ahí, nadie habitando y haciendo ningún tipo de actividades más que la investigación científica, como lo establece la ley, ¿verdad? Entonces son como problemas que tenemos en el sureste de Nicaragua y que también se relacionan mucho con los problemas que plantean muchas de las organizaciones de acá de Costa Rica con relación también al tema del agua, de la defensa del agua, como un derecho humano también para todas y para todos. Así es, y como escuchamos el testimonio de Gabo, ¿no?, la defensa del territorio nos conecta a distintos países y en toda la región de América Latina. Y Gabo, para ir cerrando, ¿qué mensaje nos dejas sobre la importancia de las radios comunitarias en estas luchas por la defensa del territorio? Porque Gabo es comunicador, un veterano en esto de las radios comunitarias. Tenemos en la organización donde trabajo, donde milito, tiene dos radios comunitarias, una en San Miguelito y una en El Castillo, en el río San Juan. Y desde los medios de comunicación, que son una herramienta para los procesos de sensibilización, yo creo que tenemos que seguir potenciándolas, fortaleciéndolas, no desde una lógica de radio como equipo, de radio como cuatro paredes, nada más, sino como el trabajo comunitario que podemos hacer con la base, que es lo más importante y lo que hemos creído nosotros que debemos de seguir fomentando para respaldar, para que haya un respaldo realmente a las luchas que tienen las comunidades, a las luchas por el agua, por la agricultura orgánica, por la estabilidad de las familias en sus fincas, para que no vendan la tierra, ¿verdad?, a estos megaproyectos. Yo creo que ese es el mensaje en el tema de comunicación, seguir dándole el espacio a la gente, seguir dándole la voz a la gente para que pueda utilizar los medios de comunicación y por ahí canalizar sus demandas, sus luchas, y los medios de comunicación también apoyarles y acompañarlas. Bueno, ahora también queríamos conversar con la compañera May Molina, lo mismo sobre las luchas que ustedes llevan en el territorio, cómo se están organizando en El Salvador, cuáles son las principales luchas que ahora llevan. Buenos días a toda la audiencia aquí en este lindo lugar, Costa Rica. Soy del Salvador y gracias a Voces Nuestras por invitarnos a participar y a unir esfuerzos juntas y juntos. Hoy en este día, pues, estamos por finalizar un taller con Voces Nuestras de comunicación y participación para defender nuestros territorios, que son nuestros cuerpos, ese derecho que tenemos a defender. Así que bienvenidos y bienvenidas a la audiencia y todos y todas las que estamos acá en este parque. Gracias por la oportunidad que se me da. Mi organización, soy socia fundadora de ACOMES, la colectiva de mujeres emprendedoras y solidarias de Tonacatepeque, una organización más de mujeres que nace en el municipio. Cuando las mujeres reconocemos los derechos que tenemos y nos empoderamos, nos unimos y nos organizamos. Es así que en el municipio estamos trabajando por reivindicar nuestros derechos. Estamos exigiéndole al gobierno municipal, a los diputados, a las diputadas también, que se respeten nuestros territorios, que se respeten nuestros cuerpos, que se respete el trabajo. En nuestros municipios hay poco interés al medio ambiente, hay poco interés a las políticas de participación ciudadana y por ende poco interés a la política de la mujer. Entonces nosotras en este 2018 estamos con mayor fuerza. Estamos preparadas en el tema ambiental para poder incidir en las políticas de nuestro municipio y así lograr un municipio libre de violencia, un municipio que tenga desarrollo ambiental. Nosotras las mujeres en el municipio estamos trabajando también en las iniciativas económicas porque creemos que no podemos hablar de derechos para las mujeres cuando el tema económico queda en último plano. Y es así como nosotras en la organización, la colectiva de mujeres emprendedoras y solidarias de Tonacatepeque, estamos avanzando y uniéndonos con otras organizaciones. Muchas gracias a los compañeros que nos visitan desde Nicaragua y desde El Salvador. Creo que vamos cerrando esta parte del bloque. Tal vez un pequeñito mensaje de parte del compañero y la compañera sobre... Un mensaje de despedida. Acá para Costa Rica, desde sus países. ¿Qué mensaje le dejan a las comunidades acá de lucha y de esperanza también? Desde las mujeres, ¿qué opinas, May? Bueno, el mensaje es que continuemos unidas en alianzas estratégicas, buscando países sostenibles y sustentables por una vida libre de violencia para las mujeres en todo el mundo. Bueno, mi mensaje sería seguir apostando a la organización comunitaria. Creo que es el elemento, el engranaje fundamental para la base y tener fuerza y poder seguir haciendo incidencia. Los problemas no los podríamos resolver si no estamos unidas, unidos, si no sentimos esa necesidad de poder hacer la lucha y no verlo como un favor que nos hacen, sino como el derecho que tenemos a esos bienes comunes y colectivos. Así es, seguimos apostando a la organización comunitaria frente a todas estas personas que nos violentan y nos quitan, nos arrebatan además los bienes comunes. Y bueno, antes de ir a música, le recordamos que puede buscar información en el Facebook de La Cabuya. Pasamos a la canción Todo es de tu patrón, de Mario de Mesapa, de Honduras, y regresamos ya con el cierre del programa. Apúrate, campesino, apúrate, ya cantó el gallo de Doña Juana, se va a enojar tu patrón si no llegas tempranito a sembrarle con primor. Y como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Y como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Apúrate, compañero, que tenés que ir a ordeñar. Tenés que aguar el ganado, chapear, postear y sembrar. Como sos analfabeta, te quedaste para peor. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Domingo en el estadio, gritando a todo pulmón, tomándote una cerveza y vuelta a gritar. No es que sea malo el deporte, ni malo que sea jugar, pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. A decir quisieras hoy lo mala que está tu vida, que te oigan de viva voz. Se me atraganta la vida tener que decirlo yo. Ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ya vienen las elecciones y te obligan a votar. Te imponen un candidato más malo que un escorpión. Te amenaza el desempleo, qué mala es tu situación. Como no tienes partido, hombre, votas por el del patrón. Como no tienes partido, hombre, votas por el del patrón. Compañero, apúrate, amaneció. No te quedes a la zaga y vamos juntos los dos. Tenemos un elemento para la liberación. Pues la unidad solo es nuestra, hombre. Esa no es de tu patrón. Que la unidad solo es nuestra, hombre. Esa no es de tu patrón. La cabulla, luchas justas y dignidad. Seguimos en Radio La Cabulla, transmitiendo en vivo desde el Parque de Celedón. Recordar a las personas que nos ayudaron para poder estar acá. Bueno, primero la organización de Ríos Vivos, a Voces Nuestras, a Radio Calles y Cuerpos y un montón de gente acá, también Ditzó, por allá está la coordinadora Lucha Sur Sur y compañeras que nos visitan desde diferentes partes de México, El Salvador y Nicaragua. Y también concretamente aquí desde la comunidad de Pérez Celedón saludamos a Efraín Gamboa del Verdugo, que nos prestó las sillas donde estamos sentados y sentadas en este momento. También al restaurante y Hotel Chirripó, que pronto nos va a brindar un almuerzo delicioso. Y también al albergue Montaña Verde, que nos chineó durante 2 o 3 días. Y bueno, aquí tenemos a varias compañeras de la organización de Ríos Vivos, y para ir cerrando vamos a hacer un pequeño recuento de qué significan las hidroeléctricas a nivel mundial, qué es lo que está pasando, porque esta cuestión de la privatización de los ríos y todos esos bienes comunes no es algo que sucede solamente en Pérez Celedón o en Costa Rica. Buenas tardes a todos, mi nombre es Raquel Bolaño, soy parte del movimiento Ríos Vivos. Una cosa que es importante que tomemos en cuenta es que esta problemática no es una problemática aislada. Donde hay agua, existe gente que quiere privatizarla, que quiere hacerse de estos recursos para hacer dinero. Donde hay recursos, siempre hay gente con codicia que quiere extraerlos y quitárselos a la gente. El problema de la expansión hidroeléctrica es un problema que se da a nivel global, porque las políticas indican que la energía hidroeléctrica es una energía limpia. Tenemos que llegar hasta allá y cambiar esa percepción, porque la energía hidroeléctrica tiene enormes impactos ambientales y sociales, deja devastación en las comunidades, deja a las personas sin empleo, deja a las personas sin capacidad de hacer sus emprendimientos, sus pequeñas empresas, sin capacidad de sembrar porque el agua está concesionada. Esto que sucede aquí en la zona sur y en el país, porque en el país hace unos años había 60 proyectos hidroeléctricos en la Setena. Este es un proceso de privatización del agua, es una privatización legal respaldada por las autoridades y por los ministerios y por los gobiernos. Es una barbaridad, es un robo a mano armada a las comunidades. Y por eso aquí en el sur nos hemos organizado y estamos en pie de lucha para defender los ríos y para defender la justicia. Eso no se nos tiene que olvidar. Nada más quiero agradecer a las personas que siguen ahí, que desde hace más de 5 años están organizadas y están fortaleciendo sus organizaciones. Quiero agradecer también a las personas de diferentes organizaciones que nos han estado apoyando, como Voces Nuestras, como la FECON, que han estado apoyándonos en ciertas acciones. Y bueno, seguimos adelante y seguimos en la defensa del agua y en la defensa de los ríos. A ver, una bullita ahí. ¡Fuerza, fuerza! Muchas gracias a la compañera y a esa bulla ahí que se hizo sentir. Ahora queríamos hablar con Angélica sobre tu opinión sobre el sistema... El sistema centroamericano, ¿verdad? Porque nos comentaban fuera micrófonos que la intención de generar más hidroeléctricas acá y producir más electricidad en realidad ni siquiera es para generar electricidad para la sociedad costarricense, sino es para exportarla, o sea, para generar más dinero. Sí, entonces es como indicaba la compañera Raquel, ¿verdad? Es parte de estas políticas que, bueno, por ejemplo, Costa Rica, cuando forma parte del Plan Pueblo Panamá, que después pasa a ser Plan Mesoamérica, ¿verdad? Son como esta serie de políticas, ¿verdad? Que entonces llegan y entonces nos hablan de integración, de desarrollo de los pueblos de los países centroamericanos, pero finalmente, bueno, pues es una cosa totalmente extractivista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, en el 2014 se terminó de construir el CIEPAC, la línea de interconexión eléctrica de los países centroamericanos. Entonces es una línea eléctrica que nos conecta desde Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y hasta Panamá, ¿verdad? Con la intención de que los países podamos vender electricidad al MER, al mercado eléctrico regional, ¿verdad? Entonces, bueno, con todo este boom de hidroeléctricas en Costa Rica, ¿verdad? Habiendo suficiente electricidad ya producida, pues viene la duda, o sea, ¿por qué siguen insistiendo en la generación eléctrica, hidroeléctrica? Sí, ya sabemos que la demanda está suplida por bastante tiempo, o sea, hablan que del 2019, pero incluso más. No queremos que vendan nuestros ríos, no queremos que el agua se vuelva dinero en bolsillos de estas personas, ¿verdad? Y bueno, de hecho, como decía Raquel y la compañera Maylin de Nicaragua, es una problemática mundial, ¿verdad? Bueno, como les estoy contando, y es una problemática que, por ejemplo, dice que de norte a sur en América nos afecta a todos los países. Y bueno, de hecho, queríamos, ahorita que estamos hablando de hecho del tema de represas hidroeléctricas y de la defensa del territorio y del agua, queríamos recordar a la compañera Berta Cáceres, una compañera activista, indígena, mujer, que fue asesinada por defender su territorio, el territorio indígena Lenca. En Honduras. En Honduras, en Santa Bárbara, por defender el río Hualcaire de la represa Guazarcas. La verdad, muchas gracias a Berta y a todas las mujeres que defienden la naturaleza. Y bueno, que en el caso de Berta, que dio su vida por la defensa de la naturaleza, del agua, de nuestras vidas, de la vida de todos y todas nosotros y nosotras. Así es, y creo que una de las cosas más importantes de recalcar es que a la par de estos proyectos traen eso, ¿no? No solo muerte para la naturaleza, para los ríos, sino también muerte para aquellas personas que están luchando por la vida, por defender los territorios y por el agua para las comunidades, y no una que sirva para las empresas, para enriquecer a unos pocos y pocas cuantas. Y para ir cerrando, doña Isabel, si nos deja una motivación a las personas acá de Pérez Celedón y a quienes nos escuchan por La Cabuya, cuéntenos, doña Isa, inspírenos a luchar y a seguir conectadas con la naturaleza y con las comunidades también. Bueno, me toca a mí la parte más bonita. Decirle a usted que está ahí en la casa, usted que está aquí en el parque, usted que está entrando a la catedral, usted que está ahí en su lugar de trabajo, por un momento piense. Hoy usted puede abrir un tubo y tiene agüita. Mañana no sabemos. A como estamos, el agua ya no es nuestra. Como decía un señor, el agua es inagotable. No, ya ahora sí, el agua es agotable. Por favor, apóyennos. A veces uno siente que habla solo, porque la gente está muy tranquila en su casa, en su barrio, abre el tubo, lava el carro, lava la casa, lava la ropa. Hay gente que estamos sufriendo por esto. Habemos personas que estamos luchando por esto. Habemos personas que no dormimos, que no comemos, que tenemos guerra ya en nuestras comunidades. Despierte Pérez Celedón. Despierte, señor alcalde. Despierten, señores diputados. Despierten, candidatos a la presidencia. Esto no es un juego, esto no es un vacilón. Por favor, apóyennos, escúchennos. Cuando andamos ahí no estamos locos, no somos unos locos que andamos haciendo bulla, no somos unos berrinchosos, somos gente con alma, con vida y con corazón, que soñamos y que pensamos en el futuro de nuestras familias, en el futuro de nuestros cantones, en el futuro de nuestro país y del mundo entero. Nada más, siéntese un rato. No abra el tubo por unas horas, no se bañe 3 días, no tome agua 3 días y verá lo que le puede suceder. Entonces, ese es nuestro llamado. Ayúdennos, cooperen, firmen, apóyennos, cómprenlo lo que le vendamos para seguir en la lucha. Escúchennos,